Bueno, hoy es un día muy especial. Estamos aquí para conversar contigo, Fabi, y dejar grabada tu voz, tus recuerdos y tu historia. La idea es que nos cuentes con calma y a tu manera cómo ha sido tu vida, lo que has amado, lo que te ha hecho reír, lo que te ha enseñado y también las canciones que te han acompañado en el camino. Esta entrevista es un regalo para nosotros y para quienes vengan después, para que siempre podamos escucharte y conocerte mejor. Gracias por estar dispuesto a compartir tu vida con nosotros. Yo ayer, ¿Cómo has estado? bien, hombre, bien, acá por acá en México, Muy bien, muy bien. donde Claudia. Estamos fuera del país. Usted en México y yo Ajá. estoy acá en Nueva York. Entonces, bueno, eso es importante y Okay. que no hay distancias, no hay distancias. Entonces, vamos a hacer un Y recorrido, vamos a hacer un recorrido por todo lo que ha sido, digamos, esas canciones que han acompañado su vida en momentos especiales, momentos difíciles, momentos de alegría, bueno, todos los momentos que puede tener una vida. Te vamos a empezar con esas canciones y a contar esas historias, eso que acompañaron, por qué es importante esa canción en tu vida. Y bueno, lo importante es pasar un momento agradable. ¿Listo? Empecemos. listo. Bueno, yo empecé con La Gota Fría de Carlos Vives y suena y es Sí. como extraño empezar con un vallenato, ¿no? Pero pues el Sí. objetivo de empezar con la canción tiene que ver con la historia detrás de la canción. Y entonces, ¿quién es Jorge Libreros? Jorge Enrique Librero Franco, que nació un 10 de enero de 1946. Me di cuenta hoy que fue un jueves. Pero la canción dirán, ¿y por qué La Gota Fría? Y La Gota Fría es porque yo recuerdo cuando usted le cantaba a mamita, a mi abuelita paterna, cuando usted le cantaba, qué cultura va a tener si nació en el Santander? ¿Qué cultura va a tener un indio en Yumeca como Lorenzo Morales? ¿Qué cultura va a tener si nació en los Cardonales? ¿Qué cultura va a tener si nació en los Cardonales? Usted se refería al Santander, al barrio Santander, ¿sí o no? Y yo me Sí, acuerdo el barrio. que mamita se reía mucho cuando le cantaba a usted eso. Mira Jorge, lo que me canta. Entonces, ese recuerdo de esa canción es, bueno, ¿dónde nació Jorge Enrique Librero Franco y dónde se crió? Yo nací en Cali, en la calle 23, con segunda barrio El Piloto, el 10 de enero de 1946. Y ahí tuvimos varios años. Ya mi papá nos compró una casa acá en el barrio Santander. Y ahí ya seguimos, nos fuimos criando, la familia del resto de mi hermano y mis hermanas. Y ese, o sea, calle 23, ¿con qué? ¿Cuál es la dirección? Calle 23 con segunda, Note, O barrio El sea, Piloto. prácticamente casi nace en la clínica de los remedios. Casi. No, casi nazco ahí al pie, a 10 metros está el río Cali. Ahí se va por el río, no, mentiras, no. Lo que le iba a preguntar era, ¿y en el barrio Santander? ¿Cómo fue esa crianza, esa niñez en el barrio Santander? La crianza fue muy muy buena, porque como mi papá, mi mamá y mi papá nos es muy bueno, muy responsable, compró acá para nosotros. Ya ha nacido Elisa, ahí nació último, nació Amparo y nació Elisa en el barrio Santander. Y el resto ya hemos nacido en el barrio El Piloto. En el piloto. Ok, ese nombre del barrio Piloto, ese barrio, ese nombre es por, ¿de verdad que cayó un avión? Sí, ahí cayó un avión y un señor cogió ese motor y lo metió al garaje. Él como que sabía de mecánica y lo prendía, ese motor. ¿En Entonces serio? le pusieron que el piloto. Por eso le pusieron el piloto. Vea pues. Ahí en ese barrio nació muchos jugadores de Selección Colombia: Carlos Montaño, que fue de América; y otros jugadores de ahí también, Jadani Rojas, varios jugadores salieron de ahí, del Piloto. Del Piloto y el Santander. Y el Santander, el barrio Santander colindaba con el barrio Chino. Después ahí salió Cedo, Guaracha Mosquera y otros que Bastantes. no me acuerdo, sí, que no me acuerdo, y recochamos bastante. Pero, o sea, el barrio Santander era un barrio comercial, era un barrio residencial. ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿Cómo no, ese barrio. era el barrio? No, el barrio era una calle destapada, árboles a ambos lados, era pura familias, no había arrendo y no de familias, y nos quedamos varios. Hasta ahora un amigo mío todavía vive, Enrique Sandoval, Ramiro Morera, los Julos Escobares, y así, y ahí vino, ya fue más adelante que, bueno, ahí seguimos. Y sí, nos criamos ahí en el barrio y estudié María en David Chandía. ¿Y en esa crianza había cultura o no? ¿Sí, podría decir qué cultura va a tener o no, o sí tenía cultura? Cultura es que no había cultura, la cultura era así, que cultura era la fuerza, porque no le daban correa a uno y no arrancaba correr día para la calle para que no le dieran correa. Esa canción es Zapatos Rotos de Armando Sí, Moreno. es de Armando Moreno. ¿Cuándo fue la primera vez que la escuchó, Fabián? Yo la escuché una vez en la calle 24 con Primera, Sí. ahí en un bar que llamaba Bar San Jorge. Era muy famoso porque ahí iban, había mujeres que muy bonitas. Yo era muy pelado y uno iba a ver a oírlo cantar a Armando Moreno, y además tengo otra historia sobre esa canción. ¿Y cuál es la otra historia? La otra historia es que yo de tanto gastar, de andar y caminar y así, se me gastaron los zapatos, que tenía como de bocacín, y se me rompieron por la parte de abajo, y entonces se me rompieron, entonces yo le ponía un cartón para que ¿Y no cuántos me años tenía entrara. usted? ¿Cuántos años tenía usted? Tenía como unos 12 o 13 años. Bueno, y digamos que en ese tiempo ahora uno compra unos zapatos, se los puede comprar, o sea, digamos que de acuerdo a la necesidad que tenga y el presupuesto, pues se compran los zapatos. En ese tiempo, ¿cada cuánto se compraban zapatos? Los zapatos los compraban cuando hacía la primera comunión, yo le iba a ir al colegio. Y ya vino ya la época de los zapatos Croydon o Panam. Y duraba más. Y duraba más, y ya Anira también me compraba zapatos, porque Anira trabajaba en Bogotá Gómez. Y Ya, zapatos. ok. Y ¿Y ahí esa. dónde conseguía el cartón? Cartones de las tapas de las cajas de cartón. Uno cortaba el pedazo, no era únicamente yo, varios tenían eso, porque no había oportunidad ahora, que ahora hay hasta tiene 5 o 6 pares de zapatos uno. Antes no, era uno o dos pares. Huasteca, qué linda eres. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Malagueña Salerosa. Hey. ¿De dónde viene Malagueña Salerosa? ¿De dónde? ¿Cuál fue la primera vez que la escuchó? ¿De Esa qué le canción la escuché remonta? yo, remonta del año 58, 57. Esa canción se escuchaba mucho en emisoras que eran de Radio Libertador, algo así, en la época, y era mi hermano Heriberto, que le gustaban mucho las canciones de mexicana, y él soñaba que iría algún día a México, que ir donde mi tío Arturo. Y en ese año Heriberto, entrenando ciclismo, lo atropelló un carro y lo mató, y ahí nos cambió mucho la vida. Nos hizo mucha falta. Bueno, o sea, la canción de la recuerda mucho por Heriberto. Heriberto la cantaba y él quería ir a México. Eso es lo que... Sí, entiendo. La cantaba. Ajá. Sí. Y fue muy duro porque... ¿Cuántos años mamá, tenía Heriberto? ¿Cuántos años tenía Heriberto? Heriberto tenía 14, yo tenía 12 años. Y lo bueno es que, lo duro fue es que yo dormía con Heriberto en la misma cama. Una cama. Okay. Yo dormía con él y ya después vino el vacío y la tristeza muy duro para mi mamá y papá y para nosotros. ¿Y cómo era la personalidad de Heriberto? ¿Cómo era él? Heriberto era un muchacho, era alto, más bien como clarito, como Cibredo, y era muy contento, le gustaba mucho vacilar muchachas, tenía hasta una pelada que lo estaba vacilando, que era de frente. ¿Y por qué? Ya trabajaba, nos compró un radio que lo teníamos en la sala, y escuchaba, el primer radio que tuvimos lo compró él, y ahí en el radio es que escuchaba esas canciones. ¿Y por qué, Javi, se dice al principio, nos cambió la vida? ¿Por qué les cambió la vida? O sea, si entiendo que es un tema de dolor, muerte, fallecimiento de un ser querido, pero ¿en qué le cambió la vida a la familia como tal? Ah, porque nos cambió la familia por el vacío que quedó Heriberto, y cada 8 días con Elisa, con Amparo, María, Yanira y mamá. Mi papá no iba casi porque mantenía viajando. Mi papá es jubilado de ferrocarril y trabajaba en la época. Y los domingos el paseo era ir a la tumba de Heriberto, que era ahí en el cementerio central de la primera con 31 o 30. Ok. ¿Y cómo superaron eso? ¿O quedó siempre en el...? O sea, sé que debe quedar en el recuerdo el fallecimiento de un ser querido, pero ¿cómo salieron de eso papito y mamita? O sea, la muerte de un hijo, o sea, me refiero también como a los cuidaban más a ustedes de cuando salían a la calle, cosas así. No, ya quedamos ya con el vacío de Heriberto y mi mamá muy triste y papá también, pues papá se miraba mucho porque él se iba de viajes largos en el tren. Y mamá siguió con nosotros cuidándonos y todo, y ir todos los domingos al cementerio, a la tumba, ponerle flores y el recuerdo de toda la vida hasta el sol de hoy. Sonido bestial de Richie Ray y Bobby Cruz. Una canción tremenda, ¿no? Sí. Una canción con la cual, si uno recuerda a Richie Ray y Bobby Cruz, es esta. Y creo que marcó la diferencia en lo que estaban haciendo en la época de ellos y en esa competencia que tenían con Fania. Pero, ¿de dónde viene el recuerdo para ti, Bobby? Eso es por el año 76, 77. Estamos en la Feria de Cali y anunciaron que venía Richie Ray por primera vez a Cali. Y nos fuimos con María, Amparo, Jaime a ver la orquesta y a tirar paso, pues a la caseta panamericana que quedaba por allá por donde queda el hipódromo, por la escuela del deporte. Allí por era la caseta panamericana. Panamericana. Y eso era, el piso era de aserrín, uno se juntaba, mucho le caían los zapatos llenos de aserrín y no recuerdo cuánto era la entrada. Y sonaba la Richie Ray. Se presenta a Pastor López por primera vez, Richie Ray, y cantó esa canción de Sonido Bestial. Sonido Bestial. Y la otra, eso fue un éxito de la feria. Y ahí bailamos hasta las 6 de la mañana que acaba el concierto. Y a coger el bus a la media y llegamos a la casa como a las 8 de la mañana, untados de los zapatos llenos de aserrín y mi mamá esperándome, y me decía mi mamá, muy bonito lo que le está enseñando a sus hermanas, porque llegamos como a las 8 de la mañana. Bueno, ahí me hice varias preguntas y es, ¿se iban y volvían en bus? O Nos íbamos en bus y nos venía en bus, no, no, sea, no no era, taxi, no había taxi. no taxi, no, y ya tomamos una caneca aguardiente y con soda lo que más rindiera. Más que Y todo era bailar. se iban a bailar. María era que bailaba, llamo, María es buenísima para bailar. ¿Cómo se preparaban para el tema de las casetas? O sea, yo digo, es cómo conocían de que iba a haber una caseta, cómo compraban la boleta. No, porque se hablaba por radio de que la caseta Panamericana, Richie Ray y tal, tal, y uno ya pues, yo ya tenía como 14, 15 años, yo ya trabajaba, y ya otro año seguimos viendo, ya iba ya Hernán Cadena con las hermanas, y Y él otro día. había y usted ahorraba para poder ir en diciembre a eso? ¿O cómo, o era Bueno, con la sí. prima o qué? ¿Cómo era la No, cosa? sí, con la prima y a uno con plata y hermano se gastaba mucho, que no era tan caro tampoco. No era caro. No era que uno salía a las 3 de la mañana para un restaurante, no, eso no había el bochinche, no había nada de eso. Si no se oía eso. ¿Y no le daba hambre? Para casa, no digo, yo no era legalmente, no era baile Ahora en y baile. tome soda y ¿Y ya 5 de la mañana. la ropa dónde la compraban? En esa época uno andaba con bulines americanos que traían de San Andrés, los Knicks. Y camiseta y loción de pino silvestre y de Tíber. ¿Y dónde compraban eso? Se compra en San Andresito. Y gente que iba a San Andrés. La Y traía y la uno echaba vendía. loción porque sí, uno iba a gallinaciar ¿Y por qué echaban allá. loción? Pues porque iban a sudar uno allá, porque era ciudadano, allá nadie, no había ventiladores, sino una caseta como estilo circo grandísima. Nada te prometo, porque nada tengo. Quiero que conozcas toda la verdad. Yo nací de pobres, así quiso el destino. Mas también los pobres tienen derecho de amar. Tienes que querer La canción es de si Miltiño, quiero Amor de Pobre. Y que yo, tú o sea, eres mi yo me acuerdo que siempre, la primera vez que yo escuché esta canción, mi papá me dijo, esa canción se la dediqué a su mamá. Y hablando no de la canción, tiene que ver el recuerdo con la canción también, pero bueno, ¿cómo conoció a mi mamá? Era un día común y corriente, yo estaba con muchacho Rodrigo en la esquina de la 33 con segunda, con primera, frente de don Jorge de la tienda. Era como a las 2 de la tarde y estamos nosotros ahí sin trabajo y hacer nada. Y digo yo a Rodrigo, hola, Rodrigo, esa pelada morita que va por aquí, ¿quién es, hermano? Está bonita. Y yo no, yo no puedo decir la palabra porque es grosera, ¿no? Y me dijo, no, no, no te vas a meter ahí porque ese man, el papá de ella es jodidísimo. Y de dónde iba pelada, no iba ahí en la 35, hermano. Y ya comencé a marcarle, pues a pasar por ahí, ya entré a trabajar a Almacén de Ángel, como ayudante mecánica, que si no me entró allá, ya comencé a trabajar y a pasar pues, por la 35 a salir a la primera. Y ahí fue donde la conocí por primera Pero vez. usted la vio por primera vez, o sea, me refiero, usted ya la ha visto y bueno, ¿cómo fue, cómo hizo para hablar con ella, conocerla? No, porque Amparo estudiaba con ella. Y Amparo a veces llevaba fotos de nosotros y Marguerite con reojo veía y decía, ah, ese es un yeso que me estaba molestando. Pues yo no digo nada, decía Marguerite. Y así comenzamos. Yo comencé a ya comencé a trabajar y andaba con bulines Lee y camiseta apretada. Y yo ya trabajaba en la Madre de Ángel. Y tenía una barra en el parque que decían los bonitos. Entonces nos tenían bronca porque éramos varios, que íbamos a casetear, íbamos a las plazas de los corros, íbamos a los toros y los recochamos el día 31. Pero ¿por qué les decían bonitos? ¿Por la ropa o porque si No, eran porque, porque si no, eran porque eran, pintas? no, porque nos decían que éramos engrupidos. Ahí en la 33, al pie del parque de una banca, ahí nos sentamos. Y a gallinancia, a ver para pelada, vean, mira, pelada tan bonita, hermano. Uy, cuidado. Y de ahí salieron varios casados con de ahí, con varios, con Ramiro Morera, con Cheche Sandoval, y así. Pero en algún momento pensó que ese amor iba a terminar en casarse. El momento no. Y después, cuando ya vino, pues, la parte más dura con el suegro, ¿no? Y ahí me gustaba la canción Payaso. La canción era, yo así la llamaba María Eugenia, y ella vino al 34 con primera y segunda, y había una cantina en toda la segunda con 34. Yo entraba a tomar cerveza ahí, y decía al tipo, póngame Payaso, y daba cuenta Ángela, que ella oía el día de la casa, y María te oía la canción, de ya oía hasta Jorge tomando, oyendo la canción por usted, ya. Payaso, soy un triste payaso que oculto mi fracaso con risas y alegría que me llenan de espanto. Qué payaso. Porque el señor no me quería. Y llegó el día que hubo un problema grave, que pues, salió a buscarme que para matarme. Ay, Un Dios mío. 31 de diciembre, y ahí lo cogieron y se lo llevaron para la inspección. Apareció 31 más el primero. Una inspección que había en la quinta con 31. Y para poder salir ya, entonces ya Marigen y todo, que mi papá, que no sé qué. Porque fue a la casa de mi mamá a buscarme para matar a mi mamá. Digo, no, qué bueno. Y si, menos mal que si no estaba ahí, yo estaba en el estadio viendo un programa, eso fue en la feria. Estaba presentando desde los motociclistas de México, en el Pascual Guerrero. Yo andaba solo. Y cuando llego acá al bus verde de San Fernando, que pasa por la segunda con 34, y unos amigos, uy, hermano, venga, por ahí anda el sordo que te va a matar, weón. Y cómo así, qué pasó, no, que tú donde tu mamá y lo amenazó, y camina para la casa ya, y llego a la casa y mi mamá llorando, vea, qué hará, muchacha, que el señor vino aquí a querer a buscar a matar, pero y eso lo llevaron para la inspección, a la cárcel, amaneció después del traído, amaneció primero, amaneció en la cárcel, a una inspección. Entonces ya pues María, que mi papá, que lo sacaron, entonces firmamos una caución. Y a los días él fue a la casa de mi mamá, que me gustó eso, y don Manuel, a pedir perdón y se le arrolló a mi mamá. Que él estaba equivocado conmigo, que no sé qué, que le han dicho mal cosas, que reverencia. Mi mamá le decía, no, él trabaja, ni fuma ni nada. Y ahí ya entró, que ya me dieron la entrada a la casa de donde María Eugenia, la casa. Y el primer día fui con Juan como de guardaespaldas, para que me cuidara la entrada ahí. Juan se tuvo un rato conmigo, yo marcando la tarjeta a María Eugenia en una banca en un corredor. Y entre yo todo receloso y ese yo por allá. Y ahí comenzó todo. La Gaita de las Flores, Lucho Bermúdez. Esa canción tiene mucho que ver con ustedes, con papá y mamá, pues, y tiene que ver con la fiesta del matrimonio, ¿cierto? Y claro, esa canción se escuchaba mucho en las casetas, que venía Pacho Galán, Lucho Bermúdez, y cantaban mucho la canción, la pedían mucho en las casetas y en las emisoras. ¿Sí? Y bueno, yo me puse a buscar fechas. Ustedes se casaron un sábado, ¿cierto? Nosotros acabamos el 14 De febrero de de febrero. 1970. Eso fue un sábado. ¿A qué hora 70, sí. se casaron? No sé, nos quedamos a las 6 de la mañana. A las 6 de la Imagínense. mañana. A las 6 de la mañana. Y yo hace ya me acosté como a las 3 de la mañana. Uf, casi que no Pero me levanto. ¿qué? ¿En la despedida de soltero o qué? Sí, ese día nos fuimos a tomar con Jaime y otros amigos. Y me acosté como a la misma. Nomás llegué. Mi mamá, usted sabe lo que todo hace mañana. Mire la hora que llegó. Y luego mamá no dormí un rato y ahí fue a arreglarme que 6 de la mañana a casar. ¿Y quién lo levantó, mamita? Claro, y mamá, yo me bañé y le puse la pinta y la pie a la vuelta que va a la iglesia. Queda muy Como allá cerca se la mira ahora, iglesia. y ahí el Parque Santander. Y ahí nos hicieron un desayuno y una. ¿Y cómo fue la fiesta? Una fiesta ahí con unos, con música y. ¿Y baile? Y ahí medio de bailó, sí, fue ahí. Y ya, y con esta señora ahí, pues ahí están las fotos que se ve como con cara de revólver del matrimonio. Pero bueno, La Gaita de las Flores era como, o sea, era una canción muy popular en ese tiempo, me imagino. No, era increíble porque presentaba las casetas. O sea, era la canción de la época, pues. Uf, claro, pues la cancha panamericana, la caseta, había varias casetas. Bueno, y hablando del matrimonio, ¿qué significaba empezar una familia? Ustedes dos. Con pocos recursos, pero con mucho amor. ¿Qué significó eso? Yo tenía 24 años y Marina tenía 20. Yo trabajaba en Hijos de Madrid, como mecánico de segunda. Y nos vimos una cosa ridícula, pero por el amor se puede, todo vale. Yo le ayudé a llevar a Margenia, nos alquilamos una pieza en la 31 con segunda, donde era la casa de la cooperativa del ferrocarril. Él consiguió una pieza y nos la alquilaron y yo le ayudé a llevar las cosas de Margenia ahí, a pie por la segunda hasta la 31, pues era rica. Ok. Sí. Y todo el mundo viendo. Y claro, uno con las cosas al hombro y las mías también y... Dijo, se me hizo muy duro ir a una pieza y después que te había mi casa y ahí. Y así comenzamos. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Bueno, esta canción... La canción La Mano de Dios de Rodrigo. Y la hemos colocado acá porque, digamos que, de alguna manera, Maradona está en la historia de tu vida. Y esa historia tiene que ver con México 86. ¿Qué pasó en México 86? ¿Cómo planeó usted ir al Mundial, Babi? ¿Cómo planeó usted, dijo, yo quiero ir a ese Mundial? ¿Por qué? Porque a mí me gusta el fútbol toda la vida, he visto el fútbol con ustedes, yo al estadio y fui muy recochero jugando ahí en el barrio Santander con los amigos. Y ya en la época yo ir al Mundial, tenía la oportunidad de ir porque aquí había Elisa que todavía está en México, ella me dio estadía de Ana y ella, yo le di la plata y ella me consiguió las boletas de cuartos de final, semifinal y la final. En el Azteca. Sí. Y cogí rumbo, me fui en avión para Ciudad de México. Y vi todos los partidos de Maradona, de cuartos de final, semifinal, la final. A usted le tocó ver, le tocó ver La Mano de Dios, como el nombre de la canción. Como La Mano de Dios y el gol que se hizo, que ha sido uno de los mejores goles, que arrancó en la mitad de la cancha, eludiendo a todos los jugadores de Inglaterra. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tentel a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta. También fui a ver de Alemania, también, y ese día ganó 2-1, ¿no? No, ese partido quedó 3-2. 3-2, perdón, sí, 3-2. Y ese fue sufrido, pero Maradona al final le hizo un pase... Creo que fue Valdano el que hizo el último gol. Jorge Valdano le hizo el pase. Maradona le hizo el paso a Valdano para que hiciera el gol. ¿Y qué pasó en el aeropuerto? Ese día, porque usted ya venía de regreso ese día. O sea, usted estaba con las maletas en el carro, me imagino. Sí, en el carro y ahí salimos con este muchacho Ricardo ya para el aeropuerto, ya me dejaron el aeropuerto, ya entré a la sala de espera, pero queríamos para Bogotá, Bogotá, Cali. Y yo vi un poco de policía ahí, yo le digo, policía, oiga, qué padre que hay mucho policía aquí, ¿no? No, es que ahora viene la selección argentina aquí a este salón. Y como así, cuando va llegando toda la selección de Argentina y Maradona al pie mío y todo, y él, no, yo le voy a saludar, lo saludé de mano y le saludé, le dije, felicitaciones Maradona, este amigo del partido suyo, y fui por Colombia, ah, muy bueno, gracias. Me firmó un autógrafo, metí una foto con él y ya. Lo demás es historia. Es una historia. Y siempre Maradona está allí, siempre los recuerdos, siempre. Sí, claro, recuerdo que yo vi los mejores goles de Maradona. Tocó, y todavía son los mejores goles hasta muy, el momento. Muy bendecido porque le tocó ver los mejores partidos de él, los mejores goles de él, la final y encontrárselo en la sala de espera del aeropuerto. Entre Maradona y Pelé, ¿quién es mejor? Ambos tienen sus cualidades, ¿no? Pelé era de precisión, de así de jugar con precisión, y no era de gambeta ni de jugada, sino de precisión y pases. Y Maradona era jugador de como de esconder el balón, de arrancar, y de mucho mague, ¿no? Y pases precisos. ¿Qué se siente haber asistido a una final de un mundial? Ah, no, yo le daba gracias a Dios de estar en el estadio ese día. Uf, impresión, eso lo deseo a cualquiera que vaya, que eso es increíble. Uno, ya después uno no le provoca ir a ver el fútbol colombiano. Esta canción, Mecánico, del grupo Niche, yo creo que la conexión de la canción tiene que ver con lo que profesionalmente usted se desarrolló en la vida, y tiene que ver con la, me acuerdo mucho que a usted le gustaba mucho esta canción porque pues dice mecánico, mecánico, mecánico, mecánico, mecánico. Sí, el mecánico, y mi papá fue mecánico agrícola, automotriz agrícola, y fue creciendo y fue pasando a supervisor jefe, viaje al exterior a recibir maquinaria agrícola también. ¿Y cómo empezó en esa mecánica? ¿Cómo fue eso, Babe? Todo fue con mi hermano Cibreo, él me orientó y me metí a trabajar en Almadén Ángel como ayudante. Y yo, Ciro, como estudió por Enfield School, yo leía cartilla y la leía como para aprender de muchas cosas de los motores. Ya entré como ayudante de Almacenes Ángel, era en la primera con 35. Esa gente más bien llegaba ahí, después pasaba yo y ganaseaba y iba a trabajar como ayudante. Ya comencé a traer tractores Ford y estudiar con las cartillas que tenía Ciro de Enfield School, que era de correspondencia. Y ya hice carrera ahí, ya pasé a mecánico de segunda. Y ya después de primera, y ya quería ganar más, porque yo pensaba ya casarme. Me fui a trabajar a Hijos de Oro Bueno Madrid, que hicieron todo lo que es las bonificaciones, lo que es la flora, Vipasa, eso lo tenían de ellos, que ellos eran venezolanos. Precisamente ese lote de edificio venezolano, ellos donaron el lote y el gobierno de Venezuela hizo el edificio. Entonces yo me dije a trabajar ya como mecánico en primera, porque era pura maquinaria de construcción de vías, motoniveladoras, cilindros y así. Y eso llegó, y tanto trabajando en la empresa, me casé en el año 70. Ya me fui a ir al barrio del Santander, pero en la parte de arriba donde es la cooperativa, pues ahí por Rica. Y fue creciendo, o sea, pero ya digámoslo, esa parte profesional, primero fue mecánico, o sea, primero fue ayudante, luego mecánico de primera o segunda, así se avanza, ¿cierto? Sí, Luego claro, segunda, supervisor primera. y jefe. Sí, después ya me resultó un trabajo que yo me iba a estar necesitando un mecánico para que iba a trabajar a Corinto, y Corinto y mirando una hacienda, se llama García Ojo de los Eder. Y va y la conoce, y yo me fui en el bus una vez transbordé hasta allá y entré allá y fui allá y conocí eso, muy bonita, y ya así yo, digo, vaya así, y yo le dije a Marina, yo lejos por la Marina, yo donar una casa. Yo en la época vivía con, yo me había vivido con Deyanira en una pieza en Salomía, país cerquita único. Y nos fuimos a vivir, ya fue, ya había nacido Claudia. Ya Claudia había nacido. Y vivíamos en en Salomía, en el Santander, en las casas cooperativas. Y ya me fui a vivir con Claudia pequeña a la hacienda. Allá trae como 8 años y ahí comenzamos ya volví mecánico. A donde trabajó más duro la mecánica, me tocó traer a pleno sol, que venía un bulldozer, un tractor. Si a veces me iba y me visitaba y hablamos de mecánica y la O familia sea, iba a pasearlo. el que le enseñó la mecánica, o al que lo motivó la mecánica fue Sigfredo. Sí, totalmente, como hermano, fue muy buen hermano. Está en la jugada conmigo y todo, y me iba a asustar. Y ¿Lo una vez me dijo, orientó? cuando estaba en la hacienda, me orientó, me dijo, vean, están necesitando un supervisor en ingeniero de la cabaña. Y queda en Puerto Tejada. Y paga más que lo que gana usted acá. No, usted yo ya he comprado un lote en Sadomia, en el Sena, que Merina me ayudó a comprarlo, porque ella me iba a vender el lote. Y cuando estaba en la hacienda, compré el lote. Ya ha nacido Andrés, ya ha nacido Javier, ya pequeñito, fueron para la hacienda. Y ya compré el lote y la hacienda me ayudó y hice la casa. El primer piso y ya se dio una vida a Cali y yo me fui a traer a la cabaña, todos los días viajaba a Puerto Tejada. A traer como 8 años, ya entré como supervisor de tractores Volvo. Ya no fui, ya no volví a untar, sino como O sea, supervisor. desde ahí ya no me volvió a entrar porque ya los otros trabajos fueron de jefe. Ahí le hago una Sí, claro. pregunta. Me acuerdo mucho de alguien conocido de la familia que decía, vea, Jorge, como decía Sigfredo, que Sigfredo la imitaba muy bien a esa persona, que esa persona decía, vea, Jorge, un simple mecánico, y sacó a los 3 hijos profesionales. ¿Se acuerda? Sigfredo Ah, decía eso. sí, una persona X. Y usted, la mecánica le dio para muchas cosas. Sí, claro, porque yo entré acá ya como técnico y ya era una categoría diferente ya de mecánico, ya era con otra categoría de sueldo. Y la carrera me dio mucho entrar a trabajar a la cabaña porque ya entré como supervisor y de manejar personal. El ingeniero de la cabaña, sí, el ingeniero más. Manejar el grupo de mecánicos era muy difícil. Eran buenos, los negros eran buenos y todos, pero eran muy resentidas esa gente de Puerto. Y bueno, ya después viene un tema en que ya no, ese lo vamos a tratar en otra, en la otra canción, que es el tema pues cuando ya se sale de la cabaña, hace otra cosa diferente a la mecánica, pero ya viene, ya lo que también viene, lo que tiene que ver con que estuvo en otro ingenio, Valsilla, ¿cierto? Como jefe, y luego de acá, digamos que el finalizar de esa carrera profesional donde ya fueron más de 15 años aproximadamente es Ingenio La Carmelita. Ingenio Correcto. Carmelita. Y Ingenio Carmelita, yo creo que se dieron cosas muy importantes, ¿no? Avanzar en muchas cosas, viajar a recibir, ¿cierto? Formación técnica, recibir maquinaria. ¿Cómo fue eso? Ya en la cabaña entré como jefe de taller y entré con otro sueldo, ¿no? Ya la casa la había hecho, ya habían ustedes en la casa, ya estaban a estudiar primaria, pues secundaria y universidad. Entonces yo trataba la cabaña a Virginia Carmelita y me daban dormida y todo. Y ya venía la época de las cosechadoras de caña. Entonces me dijeron a mí, ¿te tiene pasaporte? Le dije, ¿tiene visa? Le dije, tengo visa. Y para que vaya a hacer un curso a Luciana, Nueva Orleans. Y fui, pues me tuve 15 días en la fábrica haciendo un curso de cosechadora. Muy bien. Y ya salí pensionado de Virginia la cabaña, de Carmelita. Y pero sí, de mecánico, un simple mecánico. Y de los hijos todos profesionales. Al lado de Marieña, que ha sido una gran mujer. El día de mi suerte de Willy Colón y Héctor Lavoe. Esta canción a mí me trae muchos recuerdos también, pero yo creo que pues lo que te recuerdo es que mi papá, cuando la escuchaba, la cantaba, pero en una época especial, una época donde mi papá hizo una cosa o incursionó en algo totalmente diferente a la mecánica y quiso darse una oportunidad siendo taxista. ¿Por qué recuerdas esa canción en esa época, Fabi? Cuando yo salí de la hacienda, algo así, yo estaba desubicado y yo, ¿qué hago? Y menos mal que tenía la casa, no pagaba rento ni nada. Y ya iba a comprar un taxi fría, Husky. Y ya, el carro más de lo que mantenía, que lo que yo trabajaba. Y varias veces me atracaron. Y una vez fui un tipo, lo amarré, y yo, ya era policía, inspección de la primera, contra el comandante, ¿qué pasa con el tipo? Es que me robó y este lo cogió, lo trajo, voló. Mi paquero traje este aquí, lo lleva amarrado. Y vio el comandante, ¿por qué no lo mataste ese? No es que, dije, no, ¿qué? No es capaz. Y hice una historia como de 4 meses o 3 meses. Entonces está así, yo lo vendí y volví otra vez a traer mecánica. Muy duro. No, yo me acuerdo de la canción. Diga, siga contando. No, y siempre era el billete que hacía falta la plata. Siempre decía, ¿cuánto verá que va a cambiar? Digo, ¿Cuándo llegará el día de mi suerte? Pero usted sabía que iba a llegar. Y volvió otra vez a lo mío, a trabajar en Ingenios. Mi Ingenio trae casi como 35, 40 años. ¿Y en qué esperaba, o sea, ese día de su suerte, ¿de quién esperaba ese milagro? ¿De Dios? De Dios y de la Virgen. Y ya con usted, ya pequeño, todos ustedes de Javier, Claudia y Andrés, lo que es ahí es salvar, es que no paga renta. Y si no, me ayudó a arreglar el carro. Él iba a la casa y me ayudó a arreglar el carro. Una vez reparamos el motor ahí en el garaje. Y dije, no, yo voy a vender esto, no juego más. Hay que pasar la vida siempre alegre. Siempre alegre, siempre alegre, de Rafi Levy. Rafi Levy. Y La Selecta. Esa canción, yo también, o sea, cuando la estábamos seleccionando esas canciones, pues también me acuerdo mucho porque siempre usted ha sido una persona alegre. Y siempre cuando llegaba el viernes de trabajar, siempre le gustaba colocar música, escuchar música con nosotros, estar alegre. ¿Por qué para Jorge Enrique Librero Franco hay que vivir la vida siempre alegre? Primero, darle gracias a Dios, a la Virgen, que estamos vivos y estamos con una meta aquí en la tierra. Y además, esa canción me trae recuerdos de Jaime, mi cuñado, que siempre poníamos discos y Jaime la cantaba a toda voz. ¿Y qué es vivirla? O sea, alegre es vivir con entusiasmo, con metas, con una sonrisa, creyendo en que todo va a poder cambiar. Ah, sí, No, no ser pesimista, no tener su trabajo y uno, su trabajo, tener su ropa y los hijos darle el estudio y llegaba diciembre para los regalos y para ir a las casetas y después, no tanto a las casetas porque fue mermando, y ir a las corridas, era a Paco Camino, al Piti, Pablo Morinares, Curro Girón. Entonces, ese era vivir alegre y jugar fútbol. Y jugar fútbol. Y gallinas y al pelar por ahí. Esa canción, Pachito Eché, que se volvió el himno del Deportivo Cali. Y el Deportivo Cali también tiene una historia en la vida de Jorge Enrique Librero Franco. ¿Cuándo fue la primera vez que usted se acuerda que usted dijo, yo soy hincha del Cali o yo me volví hincha del Cali? Cuando trabajaba en Amaine Ángel, yo tenía pues 16 años, porque casi un poco de vendedores de tractores y de gente eran hinchas del Cali y hablaban del Cali y ya ahí iban jugadores del Cali. Amaine Ángel, entonces ahí comenzamos la cosa de ir al estadio. Entramos a Oriental y ella, mi hermana, entramos a Norte. Ya María se volvió hincha del Cali y íbamos al estadio. Iban al estadio. Sí, a jugar en Cali, el estadio era el Pascual Guerrero y una vez fui esperando a mi hermana que ni en México, estamos en el aeropuerto. Ese día me ha puesto un pantalón negro y una camisa verde, manga larga. Ese día jugaba Cali con Santa Marta en Santa Marta de Unión. Con Unión. Y acá Cali jugaba Junior con Cali, con América. América Junior, sí. Y yo estaba con los amigos en un Renault 4. Y llegó un señor mío de la fecha del Cali y decir, lo invitamos para que vaya con nosotros un vuelo charter aquí a Cali y juega en Santa Marta. Y digo, ¿y usted cuándo vuelve? No, por la noche volvemos. Entonces ya le dije a la María, me voy para Santa Marta. ¿Cómo así? ¿Para dónde? No, me voy con el Cali. Y ya el carro me lo dejé a Fernando, me parece que eso es que lo trajo otra vez para acá y yo me fui con el Chale, que jugaba Valderrama, Redín, uf, un combo buenísimo. Y ya Cali ganó 2-1 allá. Y América con Junior acá quedó empatado y con ese partido quedó campeón América. Y lo bueno es que llegamos a Santa Marta, al Rodadero, a almorzar con el Cali. Wow. Allá. Y ahí para el estadio y por la noche otra vez para acá, para con el entrenador era Popovic. Vladimir Popovic. Yo tengo una foto con él en el avión. Un buen recuerdo del Deportivo Cali. Bueno, no muchos títulos, pero buenos recuerdos. Otra como tú de Eros Ramazzotti. Esa canción en la vida de Jorge Enrique Librero Franco, ¿a qué hace referencia? Esa canción la cogí como un recuerdo, como decir, otra como tú, como mi mamá. Yo recuerdo mucho que en esa época, cuando falleció mamita, la canción estaba sonando Sí, mucho. estaba sonando. Y recuerdo mucho que usted la cantaba. En ese mismo dolor y duelo que se estaba viviendo, digamos que pues, lo conectaba usted con ella. Esa, Sí. yo quiero, la pregunta que tenía para este momento es, ¿qué tenía mamita que sientes que nadie más ha tenido? Porque mi mamá fuera mujer responsable de la crianza de nosotros, éramos, digamos, pobres pero humildes, todos los de esa cuadra, la única familia que salieron profesionales fueron los de mi casa. Y éramos un rancho, pero de amor y alegría de vivir en la casa. ¿qué le gustaría que nosotros conocimos a mamita y sabemos quién era ella, su amor, su dedicación, el tiempo que pudimos compartir con ella? Pero digamos que ahorita sus nietos, Jorge Miguel, Juan Esteban, Francesca, Juan Diego, ¿qué le gustaría que ellos supieran sobre ella, escuchando este audio? No, que mi mamá era una gran mujer, nos crió con dándonos formación de ser gente honesta y responsable en la vida, y nos dio amor humildemente. Que era mi hijo, mi mamá estaría contenta de ver todos nietos. Morena Ben de los hermanos Rosario. Morena Ben de los hermanos Rosario. Yo quiero empezar como, bueno, le gusta la canción, ¿cierto? Sí, claro. Pero yo quiero es como recordar, y la anécdota es mía y también pues con las vivencias con mi papá, y es, yo me acuerdo que cuando sonaba esa canción y ese coro de Ataca la que ya cae. Nos decía, así, así, así es que tiene que ser con las muchachas, así tiene que ser con las muchachas. ¿Qué querías enseñarnos realmente sobre el amor y el enamorarse cuando nos decías, ataca la que ya cae? Y ataca la que ya cae es que uno iba a una pelada y le daba uno el puesto y hágale, y ataque la que iba a buscar, a ver si iba a la tienda o el parque, y ahí, ataque la, hermano, que ya cae. Ese es el dicho que uno decía. Ataque la que ya cae, por eso la canción la conectaba con ustedes, de que cuando nosotros éramos adolescentes y salió la canción, usted nos decía eso, que digamos, como desde esta experiencia de papá, ¿qué sentía vernos crecer y empezar a tener esos primeros amores? Ah, no, ya queda como experiencia de lo que pasó uno de joven o que en su adolescencia. De adolescente, sí, de muchacho. Y legalmente yo iba mucho al barrio, a Salomia, a gallinasear pelada, porque había bonitas mujeres por ahí. Y apareció en el camino, apareció Maridenia, y ahí ya dejé gallinasear. Mi Valle del Cauca de Grupo Niche. Se dice que Jairo Varela, en el documental que le hicieron, hablaban de cómo compuso esta canción y decían que Jairo, cuando regresaban de algún vuelo, especialmente Bogotá-Cali, él le pedía el favor a los pilotos que lo dejaran estar ahí en la cabina y poder ver el Valle del Cauca. Y los pilotos le iban mostrando, sí. Ah, mire, este es Cartago, este es Zarzal, este es Roldanillo, eso es Tuluá. Acá en Jamundí le damos la vuelta y aquí está Cali. Y ahí fue la inspiración de la canción. Yo creo que la persona que me enseñó a mí el Valle del Cauca fuiste tú, mi papá. Y también me enseñaste ese amor al Valle del Cauca. Por el Valle del Cauca, por defenderlo, por estar orgulloso siempre de la región. ¿Cómo nació ese amor por el Valle del Cauca? ¿Y cómo nació ese amor para usted por el Valle del Cauca? Que fuera que mi papá trabajaba en el ferrocarril. Él nos traía, de Buenaventura, nos traía pescado, nos traía chontaduro. Comíamos chontaduro bastante. Y lo otro es que ya entré a trabajar en el ingenio, Carmelita, donde más trabajé allá. Y siempre me iba bordeando por el río Cali, Cauca, ando por Yotoco, llegué por Buga, llegar por la entrada al Río Frío. Llegar al ingenio, ver esos cañales verdes, esos aceibas, esas sargazas comiendo los insectos detrás de los rastrillos, de los tractores que para poder sembrar la caña, después ver pasar los vagones cargados de caña para convertirlos en, como digo yo, en azúcar morena como la piel mía. Eso, sí. Como estrigueña tu piel. Sí. Y esa, digamos que son muchos recuerdos, ¿no? Muchos amaneceres, muchos atardeceres, muchas madrugadas de ver ese amanecer en el Valle del Cauca, de recorrer el río junto al río Cauca, ese valle tan, tan bonito. Y muchas anécdotas también en ese Valle del Cauca, ¿no? Trabajo, cosas. Y el olor a caña, que ese olor que se entiende, lo que también le tocó, se sentía ese olor a guarapo, ¿no? De caña. La fragancia que se sentía a veces en sí. Alrededor del ingenio. Sí, me tocó esa oportunidad de vivir. A los que no saben, yo viví en el ingenio Carmelita, viví 6 meses, porque había hecho un técnico profesional de mantenimiento electrónico en el SENA y quien me patrocinó en el SENA fue el ingenio Carmelita. Y cuando hice esa práctica, tenía que irme los últimos 6 meses de formación, irme allá al ingenio, y tuve la oportunidad de vivir y compartir con mi papá y también con estar como, eso fue como un tiempo sabático también de estar fuera de la ciudad, pero también disfrutar ese ingenio y el Valle del Cauca, lo que dice mi papá de los olores, ese olor a azúcar tan especial, el azúcar recién hecha, ese melado, y también como dice, que creciera ese amor por el Valle del Cauca. Sí, y lo Javier, ya viéndonos un poquitico, cuando te sientas hacia abajo, allá tuvimos historias que nos asustaban. Una vez estaba esperando con Wilson, estaba pequeño, en la carretera que iba para Corinto, que llegaron a las 6, y en el que venía de Cali, y yo estaba con Wilson en la carretera ahí, 6:30 de la tarde, como entre claro y oscuro, y al pie de nosotros salió una chorro de candela hacia la altura de nosotros. Wilson dijo, uy, ven Jorge, un chorro de candela, y eso nos, ya al otro día le conté a un señor Luis y a otro de ahí, de la hacienda, hacia abajo, vieron, eso es una huaca, nos asustaron, era en pleno Viernes Santo. Fuera eso, en esa hacienda se asustaban, lo asustan a uno yendo carcadas de brujas. Usted estaba pequeño, Javier está pequeño y todo, y ya me decían que hay que poner unos pantaloncillos al revés y una tijera abierta para que se vaya la bruja. El cóndor herido de Diomedes Díaz. ¿Qué recuerdo le traen a esa canción y por qué está en la vida de él? No, me encantaba por la letra, que no sé, me gustaba la. Y me ha gustado Diomedes Díaz las canciones de él. Pero eso tiene que ver como, o sea, digamos, tiene que ver como cuando hay discusiones en la casa, con la pareja, como, y yo me acuerdo que siempre usted la cantaba y se la cantaba a mi mamá, pero mi mamá no la tomaba a mal, sino que se reía de lo que decía sí, la canción. Y ya los hijos no me quieren, no me acuerdo bien cómo es, y entonces ya decía y la cantaba así, como cantando cuando yo le cantaba a mi mamá también, así que con la gota fría. Bueno, ahí la pregunta es ¿cómo aprendió usted, Babi, a reírse incluso en esos momentos tensos, de momentos de discusiones en pareja? ¿Cómo aprendió a reírse de esos momentos con mi mamá sobre la vida? ¿Cómo aprendieron a sacar esos momentos tensos con cariño? Ah, no, porque se necesita madurez y tolerancia, digo yo. Bailar El Noa Noa de Juan Gabriel. Yo creo que algo que ha estado, o digamos, hace parte de la historia de la vida, de tu vida, es México y la influencia de México sobre la vida también de la familia. Tienes un nieto mexicano, ¿cierto? Tienes familia en México también. ¿Y cómo fue ese la primera vez que se fue a México, que fuiste a México con estar con el tío Arturo? Vivir ese México, de ese México dorado de esa época también, de este tipo de música. Y también, pues, también esa conexión también con Juan Gabriel, con las canciones de Juan Gabriel y de ese tipo de música, cómo se bailaba y de la Sí, moda en que había en esa esa época, época. yo vine, sí, claro, yo vine la primera vez que fui a México, vine en el año 70, estaba recién casado y ya le iba a la Marina, vio, es muchacho de la edad de usted, porque yo me fui para México en el año 70, para pasar diciembre ya ¿Y con Cisneros, quién le con mi decía a mi niña y yo mamá que acá. usted le iban a que usted le iba a dejar? Ya, ¿Quién por le ahí decía? decían. En serio, o sea, usted se fue, pero ¿por qué se fue? ¿Vacaciones? No. Sí, pues vacaciones y que si lo iba para ahí y además, en esa época de pasaje a mí me costó 5.500. Nos fuimos a coger el aeropuerto en Cali Puerto, donde es Cabas ahora, ahí era el Wow. aeropuerto, Wow. con conexión con Bogotá, por Avianca, y venía así, lo venimos por Aerolíneas Argentinas. Y yo pasé, me gustaba la música mexicana y para ir un solo por diciembre. Y mi tío era piloto y anduvimos en Acapulco, en Aguascalientes, San Luis Potosí, en todas partes, en avioneta. Y una vez llegando al aeropuerto el 24 de diciembre, y yo no volteé, yo volteé a mirar hacia atrás y yo venía piloteando el avión. Y yo alcancé a mirar hacia atrás y digo, si yo, atrás viene un avión, cuidado, y ya le han dado la orden a mi tío y así los que aterrizaran ahí en el aeropuerto de México. Y se hizo por un lado y pasó ese avión de Ister así, ¡sh! Y nos llenó de humo la cabina. Y mi tío ahí me bajó de guerra, chingado, no sé qué. Y se fue a tratar mal esos de la torre de control. Muchas Ahí nos mataron anécdotas. ese día. Wow, muchas anécdotas con el tío Arturo. Sí, lo digo mucho con mi tío. Mi tío era un tipo muy alegre, como careño. Muy bien. Y yo siempre le siempre molesto, siempre te molesto y siempre lo molesto diciéndole que México es tu segunda patria. Sí, ¿qué más es uno? Sí, o sea, México siempre ha estado ahí, la conexión con la Virgen de Guadalupe, la música, el tener un nieto mexicano que lleva tu nombre, Jorge Miguel, y hace más especial esa conexión. De hecho, en ese momento en las entrevistas estás en México. Sí, estoy en México, te llevo casi a cumplir 2 veces. ¿Te gusta México? Sí, la especial la comida es rica, la comida es rica. He visto muchas mujeres bonitas. Y México es México. Ritmo de la noche de Desacados. Mi papá siempre le gustó comprar los discos de las canciones que estaban de moda en ese tiempo, porque no habían, todavía el CD no estaba tan fuerte, sino todavía el long play. Y siendo adolescente, mi papá le gustaba comprar los discos, pero a él también le gustaba o le gusta esta música. Y yo recuerdo cuando nos decía: coloque la canción que dice ritmo, ritmo de la noche. Y movía los brazos bailando. O sea, siempre he reconocido que mi papá tiene un alma joven, para disfrutar también la misma música de sus hijos. Entonces, ¿consideras que un alma joven, Fabi? Sí, no me siento. Ya en estos días va a cumplir 80, faltan como 7 días para cumplir 80. No, y yo sí, me gusta la música y esos discos me gustaban y bailaba así. me ha gustado y siempre me gusta. ¿Usted cree que la música fue un puente para esa relación con nosotros, los hijos? ¿La música? Sí, sí, la música y el deporte. Y el cine. ¿Disfrutó mucho del cine? Sí, ¿le gusta? Con ustedes mucho. Yo recuerdo que íbamos al cine y íbamos a ustedes, iban a veces a conciertos y poníamos música, un play que yo compraba de Juan Purcell, de así, poníamos música. Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido. No sé si es un sueño aún o es una realidad, pero cuando estoy contigo es cuando digo que este amor que siento es porque tú lo has merecido. Con decirte amor que otra vez he amanecido llorando de felicidad. A tu lado yo siento que estoy viviendo, nada es como ayer. Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona. Ha hecho estragos. Juan Gabriel, abrázame muy fuerte. Yo recuerdo mucho, o sea, además de la conexión que hay con México, con el gusto de mi papá por Juan Gabriel, gracias a Dios tuvo la oportunidad de verlo muchas ocasiones, tanto en poderlo en México, poderlo en Cali, también en conciertos. Recuerdo que cuando sonaba esta canción, usted me hacía mucho énfasis a mí de que el tiempo pasa y nunca perdona, que tomara buenas decisiones de joven. ¿Qué quería enseñarme, Fabi? Yo digo que esa canción tiene sus cosas de la vida real, porque si uno no toma la vida como es, con seriedad, después del tiempo se le corre uno el tiempo que perdió la vida. Y eso de abrazar a una persona, reconocer en vida, vivir esos momentos, ¿cómo lo siente? Ah, de abrazar es, a veces no necesito no abrazar, sino de palabras, de cosas así, de momentos. Vamos, yo era que Dios que tuviera mi mamá viva toda para darle un abrazo y fregarla, porque yo y mi mamá le decía Mirta, y como Marigelia también, que han sido las mujeres de la vida mía, toda la vida. Los caminos de la vida de los diablitos. ¿Qué son los caminos de la vida, Fabi? Caminos de la vida es... ¿Cómo defines o qué significa vivir de verdad para ti? Caminos de la vida le está dando muchos recuerdos y momentos, ¿no? Es decir, uno que le tocó pasar por a veces estar sin plata, sin trabajo, luchando y caerse y volver a levantar y seguir luchando hasta los últimos días de la vida de uno, y dar ejemplo de uno de ser una persona honesta en esta vida, como yo y papá. Papito, ¿les involucraba mucho la honestidad? Sí, pues mi papá fue muy honrado. Era muy honrado mi papá. ¿Y qué huellas sientes que has dejado en el camino? En este camino de la vida. Como cuando, me acuerdo mucho que tú siempre dices, ese no le da un golpe a la tierra. Ah, sí, pero no. ¿Qué golpe a la tierra le ha dado Jorge Enrique Lirero Franco? de la tierra que toda la vida he trabajado. Trabajé y salió los hijos adelante en sus producciones. Y la vida hay que lucharla, porque de tanto trabajar en ingenio se conoce mucha gente, unas historias, y uno va ahí como marcando un paso, ¿no? de la vida. Y no sé, uno no se puede no echar para atrás, ni mirar para atrás, sino para adelante, como dice la canción. Mil kilómetros he caminado buscando el olvido de un cruel sentimiento. Mil kilómetros de las hermanitas Calle. Para los que no saben, mi abuelo Jorge Enrique Libreros, él fue maquinista y trabajó en los ferrocarriles nacionales. De hecho siempre hablo yo de esa máquina de vapor de ferrocarril que está afuera del centro comercial Chipichape. La manejó papito. Y yo tuve la oportunidad de compartir con él mucho. Él me dejó un diploma de un reconocimiento que le dieron a él por sus años de servicio. Y también de compartir con él. Y siempre lo recuerdo con mucho cariño. Una persona muy amorosa, muy educado para hablar. Yo creo que de las cosas que yo aprendí también en ese tema de hablar, de poder expresarse con buenas palabras y hablar bien en público, desde también de mi abuelo, porque él lo hacía. Y debí irlo a visitar al parque ahí en el Santander, cuando llegábamos, de acompañarlo una o dos ocasiones a donde el médico también. Y esta canción, Baby, ¿de qué trae recuerdos trae? De esos mil kilómetros que tal vez papito también recorrió en esa máquina. ¿Cómo usted lo recuerda? Usted estaba hablando al principio de que en la primera comunión, ¿no? ¿Cómo fue lo de la primera comunión suya? Ah, primera comunión, hice la primera comunión, de Anita me regaló el vestido de la primera comunión. Y como cuando uno se hace la primera comunión, ese vestido, el pantalón es el que más se pone uno después, porque es el más nuevo que tiene. Y papá dijo, ay, regalo, le doy un viaje a Manizales, para que nos vamos mañana en tren. Y yo me voy con la camisa blanca de manga larga y con el pantalón negro y zapatos de cuero, y me llevo a Manizales en el tren. Yo me fui solo, mi papá en la máquina adelante, y dormimos en Manizales, no me acuerdo dónde es que dormimos, y al otro día tres para acá, y es una anécdota que me una historia que la recuerdo mucho. Y lo otro es de que mi papá, cuando tomaba trago y así, que él tomaba sus aguardientes, cantaba canción de Mil Kilómetros. Mil kilómetros he caminado. Yo creo que papito era alegre. Yo creo que no sé si el tema de escuchar radio, porque mi papá es un gran oyente de radio. Tiene su radio ahí al lado de su almohada. Tiene también que ver con papito, porque yo me acuerdo que yo veía a papito escuchando música en el cuarto y colocando su melodía y sus músicas, picando cebolla, ajo. Sí, mi papá le gustaba mucho la emisora, y nosotros le regalábamos radios a él. Y él, cuando yo estaba pelado, él me regaló un radio, me regaló un transistor chiquitico en el estuche de cuero. Imagínense esa época, el transistor. ¿Cómo? Eso era una y sensación. Eso era debe haber sido una sensación. Claro. Y también me acuerdo que usted nos contaba acerca de que papito, en esa responsabilidad que tenía con la familia, con los hijos, eran una familia grande. ¿Cómo llegaba la remesa? ¿Cómo era que llegaba la remesa? La remesa llegaba en un camión de ferrocarril que sea Cooperativa de Ferrocarril de Colombia. ¿Y qué llegaba ahí? ¿Qué llegaba ahí? El camión de la, en un cajón de madera llegaba arroz, frijol, papa. ¿Y así? ¿Y había nevera o no? Canela. ¿Había nevera? No había nevera. La carne la ponían en una cuerda que se asara, que se secara en una cuerda. Como carne seca. Y nosotros íbamos con un vale a recabar la carne. Y nosotros íbamos a recabar la carne a la 25 con quinta. Ahí queda con un vale, digamos, por la carne todos los días. Ahí se reclamaba la carne porque ahí era la cooperativa de ferrocarril. Nunca nos faltó la comida. Yo Cali Pachanguero del grupo Nietzsche. Dicen, bueno, algún día lo hice en un podcast y hablé de la canción de Cali Pachanguero. Pues primero que en esa canción hay involucradas 5 ciudades. Y uno me pregunta por qué. Pues primero porque Jairo Varela nació en Quibdó, ¿cierto? La canción se inspiró en Nueva York. Y la historia la conocen, de que en un ensayo que ellos estaban acá en Nueva York, se arrimó un joven de Cali y él le decía a Jairo Varela que él quería volver a Cali, que añoraba, que quería regresar, pero no podía hacerlo. Jairo Varela ahí empezó a escribir la canción. La terminó de escribir en Barranquilla, donde hizo los arreglos de la canción. La grabó en Medellín y la canción fue un éxito en Cali. ¿Qué es Cali para ti, Pabé? Esa canción es un resumen de yo como caleño y me ha gustado la salsa y no sé bailar, pero me sacan mucho. Usted sabe bailar porque usted aparece en videos de YouTube. La gente copia los videos de YouTube, ¿sí? Que tiene bailando. Ajá, y bueno, pero entonces ese Cali Pachanguero es un resumen de Cali del año de atrás, cuando venía Pacho Galán, cuando venía Cuco Baloy, el Gran Combo, y no había salido todavía Jairo Varela. O sea que es un resumen de lo que nosotros somos los caleños. Pero en esa, digamos, quiero hacer como énfasis en la pregunta y es, ¿qué significa Cali para ti, baby? O sea, ¿qué es Cali? Ah, no, para Cali para mí es, fuera de que yo nací en Cali, es Cali es una ciudad cosmopolita, un clima rico, tenemos ríos, ir a Pance a bañar, a Pance, que es chévere, que yo lo llevaba a ustedes pequeño a Pance. Y la música en nosotros, el ambiente, y fuera de eso, las mujeres muy bonitas las de Cali. Bueno, hablando de Cali, algo que impactó a Cali, a nuestra querida Cali, fue la explosión del 7 de agosto de 1956. Y yo siempre me acuerdo que mi papá siempre me contaba de lo que fue la explosión. Pero pues yo quiero que nos cuente con sus propias palabras, ¿qué recuerda de esa explosión del 7 de agosto de 1956? Recuerdo a la 1 de la mañana nos despertó esa explosión tan inmensa que nos estremeció la casa, la cama, y salimos a la sala, a la puerta de la calle, y encontramos con la puerta totalmente en el suelo. Y salimos y miramos el cielo cuando vimos el hongo inmenso que subió como una bomba de atómica hacia el cielo, de varios colores. Después, ¡pum!, cayó eso y estremeció todo. Nosotros íbamos a 8 cuadras de ahí. Nosotros íbamos en la 33 con primera y segunda. Y eso fue en la 25. Santander. Eso fue en la 25. Entre primera y octava, más o menos fue como la donde estaban estacionados los camiones. Camiones estaban estacionados en un batallón Kodachi que estaba ahí. ¿Y qué pasaron los días? Esos camiones llegaron de Buenaventura ese mismo día. Y a esa hora, sí. 1 de la mañana, o sea, en ese tiempo ya había energía eléctrica en Cali. Sí, había energía eléctrica, claro. Y se fue la energía totalmente en oscuras. Y todo el mundo decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó los días siguientes? O el día siguiente, o sea, usted era un niño, tenía 10 años. Yo tenía 10 años, o sea, y al otro día madrugó Heriberto y Yanira se fueron por toda la primera, por orilla del río, a llegar a la calle 24 con primera, frente donde es ahora Clique Los Remedios. Ahí vi a mi mamita Encarnación, que ha llegado de la finca, y se fueron a ver qué le ha pasado a ella, y no le pasó nada, ni a la casa, y estaba más cerquita que nosotros, porque yo era en la 24. Claro, estaban mucho más cerca. como a 2 cuadras de ahí el río. Wow. Y entonces ya, ¿ah? No, siga, siga. Entonces ya viene, fue la recogición de escombros, ¿no? Ya el ejército, policía no dejaban llegar a ese sitio, ya decían que había una fosa común en el cementerio, otra que hicieron, una en la 25, que todavía está la cruz ahí en la 25, donde hay miles de personas enterradas, heridos y muertos con bulldozer echándolo a ese hueco. En este momento está ahí, hay una cruz de recuerdo. Pensando en tantas personas que murieron, creo ahí, que ahí debería tener un memorial más bonito y más significativo, sí, más grande. Y de recuerdo del Teatro Avenida que se acabó, la galería que era el Belmonte. En la Plaza de Mercado Belmonte. Belmonte, hay una galería ahí. Más arriba está el Teatro Avenida, que uno iba a cine los domingos ahí. Estaba el Belmonte, que era un restaurante que uno iba a comer de noche ahí, revueltillo de hígado, que era muy rico. Y el resto a 25, por ahí hasta la séptima, dotaba, eso era puros negocios de beber, de meterse toda la gente ahí a beber. Las palmeras que hay, como, ¿era como que el estilo qué? Esas palmeras, mire que todas están paradas ahí, y aguantaron la explosión, todas existen las palmeras. O sea, esas palmeras estaban antes de la explosión. Antes de la explosión, eso tiene más de cantidad de años. ¿Y qué pasó días después con la ayuda internacional? O sea, yo sé que es el gobierno de Venezuela, o no, lo que es el edificio, el venezolano, también hubo ayudas de casas de tragedias de Canadá, pero usted siempre nos ha contado algo respecto a los quesos. ¿Qué pasó con no, eso? Había unas bodegas por la 26, por el barrio Jorcizá, detrás del cementerio, ahí guardaban unos quesos que eran de una vaina de el gobierno de Rojas Pinilla, de Maribeña, la hija o la esposa, para repartir a la gente quesos traídos de Estados Unidos, quesos amarillos, y eso cuando eso reventó esa explosión, se cayeron todas esas paredes, esas bodegas y las puertas, dijo que va a la intemperie y todo el mundo llevaba unos cajas de queso para las casas, cajas. ¿Y en dónde los guardaban? No, nada de nevera, como eran latas grandes. Ajá. Piense ya, eran traídos de Estados Unidos queso. No, más de uno cogimos queso un poco de tiempo. ¿Y qué hacía mamita con ese queso? Con el queso hacía mantequilla y arepas de maíz con queso, muy ricas. Y también vino la leche que le daban en los colegios, aún en la escuela. Yo no tomo, ahí la leche nunca me gustó, la leche que daban en la escuela. También era de eso de. Después de la explosión quedó un poco de cantidad de leche, polvo. Y la en la escuela las hervían y le hervían a la gente. A mí no me gustó la leche. Tiene un sabor raro. Como dices, después de la tormenta viene la calma y un año después, en el año 1957, en diciembre, nace la Feria de Cali. Y la Feria de Cali. Sí, nace la Feria de Cali en honor de esa tristeza que se hubo pues de esos días. Y también para ayudar a los comerciantes, porque estaban muy afectados, los comerciantes del sector, y también la ciudad tuvo, también se afectó económicamente, ¿no? Toda la economía de la ciudad. ¿Qué recuerda? ¿Usted recuerda algo de las primeras ferias de Cali? Sí, las primeras ferias de Cali eran muy sencilla, eran unas carrozas tiradas por bueyes que los traían del ingenio Manuelita y se montaban a las reinas en carrozas decoradas con caña de azúcar y con bueyes por toda la primera, salían como de la ermita por la primera así, con bueyes. Entonces era mala feria de la caña, pues. Es que primero le llamaban feria de la caña de azúcar, primeras ferias. Y comenzó la feria. Y eran los desfiles. Y esos desfiles todavía se ven por ahí. Ahí hay unos videos en YouTube que se ven de los desfiles de las ferias. Y la gente en diciembre, o sea, eran así, la feria, la gente se alistaba, todo eso. No, al principio la feria comenzaron fue en el Club San Fernando. Y ya después comenzaban a hacer las casetas en varias partes, la caseta de caña y otras, así fueron tantos. Pero al principio fue en San Fernando. Hay una canción que dice San Fernando, ¿de acuerdo? Sí. Dicen que de las primeras ferias lo que vendía, lo que hacían era exposiciones y venta de artesanías, calzado, cuero. Sí, por toda por toda la octava, por el barrio obrero eran calzados. Toda la vida ha existido fábrica de calzado. Era eso y artesanía, ¿no? Vendían las faldas de las mujeres, eran, pues, tenían que ir aquí a la feria, tenían que ir con una falda especial, negra con bordados. Y el hombre con sombrero y poncho, el que iba para la feria, tenía que irse con un poncho, que con un poncho. Vea pues, No, que después ya vino el cambio totalmente de Cali, ¿no? Ya arreglaron la primera, cambiaron, se acabó la estación de ferrocarril, porque ahí era la estación de ferrocarril, lo que iba para Buenaventura de pasajeros y para Popayán y para Manizales, y ahí salía el tren. Yo alcancé a montar, alcancé a utilizar la estación de ahí que mi papá me llevó, y ahí hasta Manizales en tren, y ahí salimos de esa estación. Era una estación colonial, era hasta bonita. Y ya Cali luego ya, digamos que en ese crecer, o sea, casi 20 años después, 15 años después, Cali realizó los Juegos Panamericanos. Pero el americano fue en el año 71, ¿no? Sí. Yo fui a la inauguración con Amparo, María y María iba embarazada de Claudia. Y eso fue en el estadio Pascual Guerrero, ¿cierto? En el estadio Pascual Guerrero, ese estadio lleno, hubo que comprar las boletas y yo mandé unas camisas con los insignios de los Juegos Panamericanos. Vendía la tela y no mandé la camisa. ¿Y en dónde vendían la tela? La vendían en el centro, me parece que era el Teatro de Tela del CIO o Jorge Arabia. Lo estaba como con, lo estaba con, ¿qué? Como 12 o 11, por allá. Y esas camisas que, o sea, era para ir a los eventos. Para ir a los eventos y la inauguración, pues que fue muy, muy, muy buena. Y ahí Cali comenzó a cambiar los escenarios deportivos y se hizo conocer a nivel mundial y eso, sí, a nivel mundial y llegaron toda gente de otras partes. Después de esa época, ya en el año 57, a los, bueno, 55, 56, mi mamá me dijo una vez que por qué no hacíamos un horno de barro con leña, ¿no? O sea, después de en esa época de la explosión. Sí, en esos días de la explosión ya estábamos todos todavía pelados, yo tenía 10 años. Y mamá estaba Heriberto vivo. Hicieron un horno de barro para meter leña ahí, después para hacer pan de bono, y eso lo hacía mi mamá, el pan de bono, y yo hacía el encargado de prender el fogón. Y cuando estaba la temperatura buena, mi mamá decía: con una hojita así, se mete al fondo del horno. Si la hojita se chuchurra toda, es que ya la temperatura está para meter el pan de bono. Y así era, mi mamá hacía el pan de oro, lo metíamos y tapamos ese el fuego para que no se perdiera el calor. Y ya Y sentíamos el olor a pan de oro en el patio de la casa, y ya después comíamos pan de oro con agua panela, como a las 3 de la tarde. quién le enseñó a usted a hacer el horno? Ah, mi mamá me enseñó, vio cómo hacía la base con cuatro guaduas a la altura de 1 metro de alto y la base como con ladrillo, la base donde va a ir la leña. Y Okay. alrededor era con pedacitos de barro, con ladrillo de teja, iba subiendo hasta que hice el horno. Ok, o sea, eso era, mejor dicho, ahí era cuestión de pan de bono. Era cuestión de pan de bono, como la reunión del grupo Nietzsche. Y lo otro es que mi papá, ese día de la explosión, mi papá no estaba en la casa. Mi papá anda de viaje en Buenaventura, en el tren. Mi papá vino a llegar como a los 2 días de Buenaventura acá para Cali, a Y ver qué. ya O conocía sea, la no había noticia. nada de señales de nada. ¡Vamos! Ahora quiero cantarle a mi padre que está viejo. A él, de Oscar de León. Bueno, Babi, gracias por todo lo que nos has contado hoy. Escucharte ha sido un regalo. En nombre de Claudia, de Andrés, de mi mamá, queremos que sepas que tu vida, tus esfuerzos, tus alegrías y tus luchas han dejado huella en nosotros. Todo lo que somos tiene mucho de lo que tú nos has enseñado. Esta grabación es para que tu voz y tu historia nos acompañen siempre. Sí. Yo quiero hacerte una pregunta y es, tiene que ver con una frase de una gran mujer que fue Maya Angelou. Y ella decía que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo la hiciste sentir. En un término general, ¿cómo ha hecho sentir Jorge Enrique Librero Franco a las personas que han estado con él a su alrededor? Amigos, familiares, hermanos, hijos, compañeros de trabajo. Yo he tratado de toda la vida, tanto en el trabajo como con el cliente de los hijos, darle un ejemplo de la vida, ¿no? De odio rector, sino ser tolerantes. Y yo tengo un caso, en estos días un señor me llamó a darme feliz año y me dijo, ya el tiempo lo está buscando usted, Jorge. Él vive entre Parador Nariño viendo para Río Frío. ¿Sí? Sí. Él trabaja en Ingenio Carmelita y me dijo, vea, yo lo recuerdo mucho a usted y lo tengo en el corazón mío por usted. Salí pensionado, yo le agradezco mucho y lo tengo en mi corazón. Si pudiera definirse hoy en una sola palabra, ¿cuál sería? ¿Cuál elegirías? En una sola palabra. Que vivir la vida, lucharla. Lucha. Y luchar la vida y siempre alegre. Cuando piensa en futuro. ¿Cómo te ves en los próximos años? No pensemos en muerte ni nada de esas cosas. ¿Cómo te ves en los próximos años? ¿Y qué te gustaría seguir viviendo? Seguir viviendo, ver los nietos crecer. Ya vos ves los ganaderos, yo me la vida para ellos ya como profesionales y seguir viajando. Y con al lado de Marigenia. De los tres hijos de Claudia, de Andrés y Javier, que Dios les dé suerte, lucha de trabajo, de la vida, con sus hijos. Que la vida, como dice, la vida es un columpio, arriba y abajo.